Hola, bienvenidos y bienvenidas. Soy Marcelo Bustamante y estamos abriendo un nuevo espacio en Radio Lefú que se llama En las Tablas, donde conversamos sobre teatro con la gente que hace teatro. Y en esta ocasión vamos a hablar de una obra que curiosamente no está en las tablas, ocupa otro espacio. Estamos hablando de Celebración. Delirio sonoro sobre las ruinas febriles de Concepción. Así se llama esta obra de teatro experimental que utiliza espacios no convencionales y consiste en un audio recorrido que se desarrolla en las calles del sector Andalien, el barrio bohemio donde nos ubicamos hoy día también como Radio Lufú. Cuenta la historia del ex barrio industrial desde los años 70 al presente. Es creado y montado por el proyecto Galaxia Sur. Lo mismo es que en 2017 hicieron la obra Galaxia Surrealista y nos acompaña el director asistente de Celebración, David Arancibia. Hola, David, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por venir. Este es un proyecto que ya se estrenó en la primera quincena de marzo. Lo han visto más de 100 personas, alrededor de 100 personas ya. Cuéntame, y ahora va a empezar en abril, el 11 de abril, hoy día 11 de abril, con la segunda, Patito, una segunda serie de exhibiciones. No sé si exhibiciones es la palabra que usan. Funciones, exhibiciones, claro. Como quieran llamar. Cuéntame primero, describe un poco el proyecto, de qué se trata esta obra. Bueno, esta obra surge a partir también del proyecto anterior. Está muy ligado a un proceso de investigación que estamos llevando con nuevos lenguajes que dirige José Miguel Neira, que es el director de ambos montajes y del proyecto. Es quien nos convoca y bueno, la idea de trabajar en este barrio también tiene que ver con muchas, digamos, circunstancias. Uno, porque se encuentra con la historia de este barrio, investigando en este mismo barrio, y se encuentra por casualidad con que en este mismo barrio industrial se desarrolló a fines de los 70 un cordón industrial, o sea, a fines del gobierno de Allende, un cordón industrial. Entonces, a partir de ahí, parte de este recorrido se centra en los testimonios y en la historia de lo que ocurrió en ese periodo. Bueno, eso principalmente. Y también hay una conexión directa con él, porque José Miguel Neira estuvo 14 años fuera de Concepción. Él estudió en la Universidad Católica, en la Escuela de Teatro, donde fuimos compañeros. Y él regresa luego de 14 años a dirigir este proyecto. Y ese es el barrio donde creció, además. Donde nació, donde creció y donde también sus abuelos trabajaron. Entonces, hay una, digamos, relación biográfica íntima con el barrio y donde estamos todo el equipo invitados a trabajar. Claro, tienen también como una rama de reconstrucción biográfica, un poco, como decías tú. Mira, no tan directo, pero sí trabajamos aproximaciones a un lenguaje más documental, porque hay testimonios de la gente que vivió en el barrio, que trabajó en el barrio o que transitó en el barrio por diferentes razones. Coméntame un poco de ese proceso de investigación, porque entiendo que hicieron como un puerta a puerta, hicieron varias formas de... Claro, a mediados del año pasado se hizo un mate criollo en Carpinteros y Ebanistas y allí se convocó a gente. Y a raíz de esa invitación, luego se fue contactando a otras personas, conocidas de las personas que fueron, y así se fue recopilando muchos testimonios. Hay más de cerca de 30 horas de testimonio, que es una síntesis para la obra, y que componen la base de la dramaturgia de la obra, por así decirlo. También cuentan con la participación de Héctor Apablaza, que es miembro de la Fundición Imperial. Sí, él es de la familia de que está a cargo de la Fundición Imperial, que es la última fábrica que está en funcionamiento de esa época. ¿Cómo consiguieron contactarse con él? ¿Cuál fue el papel que él jugó para, digamos, el proceso de la obra? Bueno, en la búsqueda de espacios para entrar y trabajar en torno a esto, surgió, nos encontramos con Fundición Imperial y bueno, don Héctor Apablaza tuvo muy buena disposición, así que también aprovecho de mandarle un saludo y porque, digamos, ha sido un apoyo fundamental para el trabajo que hemos desarrollado. Cuéntame un poquito del recorrido, de lo que se usa, porque se usan smartphones, dura más o menos 2 horas el recorrido, cuéntame sí. De qué va un poquito. Ocupamos una aplicación que se descarga, es para Android, así que es de tecnología de bajo, low cost o claro. Low tech también, sí. Como se dice, para que sea de fácil acceso. Y bueno, se activa una aplicación donde escuchamos las grabaciones de estos testimonios. Ustedes, hay un guía del digamos del recorrido. Ustedes entregan también los audífonos. Bueno, el principal guía es el audio, ¿ya? Y lo demás hay algunas personas que guían el recorrido que no podemos contar porque es parte de la experiencia. Buenísimo. Sí. Además de eso también, también tenemos el uso de mapping también. Hacemos proyecciones que también aportan a este recorrido. Uh-huh. Cuéntame del proceso, no sé si de montaje, pero de armar como el dispositivo, de armar como la forma, de darle forma a este proyecto, que igual debe ser complicado siendo un espacio de ciudad, porque lo que hacían antes era algo parecido, usaban el mapping también en Galaxia Surrealista con la micro, pero era como más, no sé si más sencillo, pero lo veo como más, más contenido porque es dentro de una micro. Esto es ya gente paseando por la misma ciudad. Cuéntame cómo llegaron a esta solución de montaje, finalmente. Bueno, es una decisión que se toma al filo y con mucho riesgo. De hecho, es parte, digamos, de lo que nos caracteriza, porque si bien, bueno, si Galaxia Surrealista tenía componentes más sencillos, digamos, en cuanto al funcionamiento de directo de los aparatos o de la tecnología implicada, pero igual tenía muchas complejidades. Sí, ahora, sí. Este mantiene, digamos, más o menos las mismas complejidades, pero aumenta el nivel de riesgo, porque dependemos de, digamos, de tener internet en los celulares, dependemos del georreferenciador, o sea, dependemos de un montón de factores que ya no están en nuestras manos como en Galaxia Surrealista. Uh-huh. Cuéntame porque esta es la segunda entrega como de una trilogía que quieren hacer como proyecto Galaxia Sur. Cuéntame un poco como la foto grande, así el long shot que se quieren mandar con este proyecto. Bueno, nos gusta trabajar con el factor sorpresa, así que de la tercera parte no es mucho lo que podemos decir. Sí, que va a ir dentro de la misma tipo de lenguaje o de investigación. Y aparte, antes de hablar en específico del uso del lenguaje o los dispositivos narrativos que usan, me gustaría también hablar de este enfoque que tienen por la ciudad, por redescubrir la ciudad y también por la historia de la ciudad. Si nace de algo en particular o si nace como de una sed de documentar un poco algo que de alguna forma se queda como olvidado por la historia oficial incluso. Bueno, sí, y tenemos bastante influencia y bastantes referentes de donde surge esta inquietud. Primero, inquietud personal de José Miguel Neira, pero también hay muchas de él que son compartidas y bueno, se han vuelto grupales también, porque tiene que ver con una opinión crítica acerca de cómo decidimos vivir en la ciudad que queremos vivir. Y tiene que justamente ver con las decisiones que se toman al construir ciudad, tanto en términos de planificación urbana como de emplazamiento. Aquí en Celebración, por ejemplo, nos encontramos en un barrio que también está construido sobre humedales, por ejemplo, y que es un tema súper contingente además, que está, sí, que está en tela de juicio el tema de la protección de los humedales, el plano regulador de la ciudad, es una de las ciudades que más ha crecido, y hacia arriba sobre todo. Claro. Entonces nos pone en alerta también al mirar al pasado. Digamos que esto no es algo nuevo, no es algo de ahora nomás. Pero además lo más terrible, por así decirlo, no es solamente el tema de lo físico, el espacio físico, sino que también los hechos que ocurren en ciertos lugares. Uh-huh. O sea, estamos hablando de un barrio industrial. De industrias que ya no existen, de industrias que desaparecieron, así como en el resto del país, ¿no? O sea, de alguna manera la idea es reflejar cómo a través de la historia de un barrio también se transmite o se hace presente la historia de Chile también, y encarnada en nosotros mismos, porque esa es la contradicción que tiene Celebración, y por eso Celebración. Porque ocupamos tecnología que no somos capaces de producir en un recorrido por un barrio donde existieron industrias, donde sí fabricábamos cosas. Esas industrias desaparecieron, y con ellas también desapareció un modo de vida y un pedazo de historia proletaria y también social. Cuéntame qué reflexiones, qué tipo de reflexiones te produce a ti como persona y como artista también. Revisitar eso. Bueno, varias reflexiones, porque tiene que ver justamente con un ejercicio de memoria que no está tan anclado en el pasado. O sea, el estilo de vida que llevamos hoy en día, por ejemplo, tiene que ver con el sistema económico en el que vivimos. Esto ya es una opinión súper personal, que no se nos olvide que si bien tiene un correcto y hasta aparentemente un perfecto funcionamiento en este país, no por nada es el país del milagro de la economía. Claro. o etcétera. Pero es un sistema instalado a sangre y fuego también, que no se nos olvide eso. Literalmente. Pero incluso dejando de lado lo político, que también estamos hablando de lo humano, ¿no? Dejando de lado lo político, haciendo conciencia también de la forma de vida. O sea, para mi generación, la generación que nació en dictadura y después las posteriores generaciones, no somos capaces de concebir ni de tomarle el peso a lo que significaban, digamos, ciertas formas de vida que, o sea, había otra forma de relacionarse, había vida de barrio. Hoy en día, que es una también de las reflexiones que se hace en la obra, hoy en día, ¿dónde nos sentimos seguros realmente? Ni siquiera dentro de las casas, quizás en nuestro patio. Uh-huh. Y la calle debería ser eso también, la extensión de nuestro patio, o sea, un lugar para compartir, un lugar de encuentro, un lugar donde podamos desarrollar un montón de cosas. Entonces, claro, si uno mira para atrás, uno ve que todavía hay consecuencias del pasado en el hoy, y los desajustes que podemos ver, bueno, nos va a permitir también seguir avanzando como sociedad. Eso por una parte. Y por otra parte, claramente, o sea, vivimos llenos de importaciones, sol y importaciones que se nos devuelve con nuestra propia materia prima, por claro. ejemplo. Entonces, cuando hablamos de defender nuestro territorio, cuando hablamos de defender nuestro medio ambiente, nuestro ecosistema, también tienen que ver con esas cosas, ojo, que tampoco, y no estoy hablando de explotar justamente eso, sino que quizás si nosotros tuviéramos también mayor posibilidad de producción, también tendríamos quizás mayor posibilidad de vivir con un territorio mucho más, digamos, más equilibrado, no como el territorio en sacrificio que hoy vivimos hoy en día. Claro, menos sobreexplotado de alguna forma. Claro, entonces no es algo tan así que a simple vista uno pueda tomarle como liviano, o sea, sin ir más lejos, en Argentina hasta hace unos años, y todavía viven de la producción interna. O sea, no necesitan solamente de las exportaciones de afuera. Entonces, no es tampoco compararse con Europa. No es, entonces, hay que reflexionar un poco más de cómo se está instalando un sistema de vida y un sistema social en este país. Uh-huh. Hablemos del lenguaje que utiliza la obra. Me gustaría saber cómo aterrizaron estas formas de contar lo que quieren contar, y básicamente en esta parte te quiero preguntar por referentes que puedan haber tenido, cómo terminaron armando el proyecto, cómo terminó siendo en el fondo. Te quiero volver a preguntar por el montaje, pero ya desde la parte de no sé si influencias o referentes, porque igual es complicado armarlo así como solo en un vacío. Entonces me imagino que deben tener varios referentes, sí, no sé, bueno, si teóricos. Hay un filósofo, arquitecto italiano que ha sido fundamental, que compartió José Miguel Neira, que es Francisco Carrieri, si no me equivoco, que él se expresa muy bien en el caminar como experiencia estética, por ejemplo. Bueno, es uno de los referentes, pero yo creo que el referente más importante es el hacer también. Porque claro, hoy en día uno tampoco hay que tener miedo a decir que nada de lo que se hace es 100% original. O sea, claro. Y tiene que ver también con lenguajes que se están haciendo también aquí en Chile, en Santiago principalmente, en Argentina, no sé, por ejemplo, Lola Arias, o en Europa, Rimini Protocol, que también es un referente importante. Hay referentes de varios lados. Pero como te digo, creo que el principal referente es el hacer, porque hay harta investigación. Buenísimo. Celebración, delirio sonoro sobre las ruinas febriles de Concepción. Es una obra que va a empezar a suceder en las calles del barrio Andalien, ex barrio industrial, hoy día 11, mañana 12 y 13 de abril, y luego el 25, el 26 y el 27 de abril, jueves, viernes y sábado, desde las 7 de la tarde. Las entradas se pueden conseguir por 3.000 pesos, hablando por WhatsApp al número más 56 69 92 90 56 59, lo voy a repetir, 56 69 92 90 56 59, y también en la tienda Hecho en Conce, ubicada en Colo Colo 357, local 14 de la Galería Amanecer en Concepción. Cuéntame de dónde, vale 3.000 pesos la entrada, ¿tienen un punto donde juntarse? Bueno, lo primero que todo, tienen que contactarse al WhatsApp, porque ahí les damos las indicaciones del lugar donde tienen que ir y otras indicaciones más. ¿La compran físicamente? ¿Igual lo tienen que hablar por WhatsApp para poder conseguir esa...? Bueno, están esas dos vías, por medio de la tienda de Hecho en Conce o por el WhatsApp. Bueno, también nos pueden contactar por redes sociales. De todas formas, ¿cuáles son las redes sociales para poder seguirlo? En Instagram estamos como Galaxia Sur, y en Facebook aparecemos como Galaxia Sur Proyecto Celebración. Buenísimo. Muchas gracias, David, por venir hoy día. Gracias a ustedes, y bueno, quedan todos invitados. Sí, por supuesto. Hoy día a partir de las 7, todos los días, jueves, viernes y sábado de esta semana, y se saltan una semana y la subsiguiente, el 25 al 27 de abril, por supuesto. Está todo en internet, también lo pueden mirar ahí en sus redes sociales. Muchas gracias, y nosotros nos quedamos hasta la próxima. Soy Marcelo Bustamante. Muchas gracias. Chau, chau.